Gracias por la oportunidad que nos dan Radio Atipiri. Nosotros, los trabajadores de salud pública, nosotros tenemos una demanda de que estamos de acuerdo de trabajar las 8 horas, pero con la inclusión a la Ley General del Trabajo y la homologación a la Caja Nacional de Salud. Ese es nuestro pedido al gobierno. Pero sin embargo, el ministro de Salud no nos da esa oportunidad de poder por lo menos conversar sobre el tema. Se encierran de que nosotros no queremos solucionar el problema que se solucione. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos. Hasta el momento estamos trabajando con emergencias, pero hoy vamos a radicalizar más las medidas más radicales, como decir, la huelga de hambre. Ya tenemos nosotros el primer piquete de hambre para poder empezar hoy mismo, porque solamente estamos esperando la instrucción de la Central Obrera Boliviana para que ellos nos digan, y también de la Confederación de Salud. Y ellos nos van a dar una instrucción donde tenemos que empezar ya nomás, porque ya tenemos ya elegido de todos los distritos, de las redes y los sindicatos, para poder empezar ya con una masiva huelga de hambre. Pero sí, ya tenemos todo el lugar fijado para poder también nosotros ya poder coordinar. Hasta el momento no hay por lo menos humos de solución para el problema de salud. Muy bien, en el Alto, ¿cuántos afiliados tiene la federación? La federación tenemos más de 600 afiliados trabajadores. No somos nosotros médicos, nosotros somos trabajadores de salud pública. ¿Todos están ahora trabajando? ¿Cómo están? No, nosotros tenemos algunos personales, no dejando al lado también de atender las emergencias. Tenemos programados, y todos los que no están programados, en este momento estamos aquí reunidos. En este momento ya va a empezar el ampliado y coordinar con la medida más drástica que tenemos. Y luego vamos a seguir también, si no hay solución, vamos a empezar también ya conformar el segundo piso. Así sucesivamente, porque hemos escuchado que el ministro de Salud dice que quiere que nosotros no vamos a poder tampoco trabajar, que quiere que trabajemos, pero tampoco no da soluciones sobre el problema de salud.